Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Hola, ¿cómo están? Para darle la bienvenida a la primavera, les vamos a compartir una rima que se llama Las Liebrecitas y dice así: dos liebrecitas muy dormiditas en la madriguera, en la primavera, asoman sus cabezas, mueven sus orejas. Saltan, saltan por el monte y a la noche se esconden. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Cuando el momento que empieza la primavera es así. Se salen la nieve, el sol y la tierra empiezan a decorar la primavera y las flores empiezan a brotar. Y porque las flores, las hojas se ponen cada vez más verdes, crecen y mi plantita está creciendo. Amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Feliz primavera. Feliz comienzo de primavera. A continuación viene un cuento de regalo para todas, para todos. Y muy especialmente para Pascual.

cuando el sol sale a bailar. Todo se vuelve alegría, pues ya llega el carnaval. Carnaval, carnavalero, carnavalito, carnaval. Carnavalero, hechicero, todo el mundo va a bailar. Carnaval, carnavalero, carnavalito, carnaval. Carnavalero, hechicero, todo el mundo va a bailar. Bellos colores va llegando el carnaval. Carnaval, carnavalero, carnavalito, carnaval. Carnavalero, hechicero, todo el mundo a bailar. Carnaval, carnavalero, carnavalito, carnaval. Carnavalero, hechicero, todo el mundo a bailar. Porque yo no conozco ninguno de la primavera. Puedo inventarlo, dale. El baile que yo empecé es brochete, pero igual es primavera y verde. Vos el detalle. Te digo y te voy a repetir. ¿Qué es? Adivinadora divina, adivina, adivinador. Te digo y te voy a repetir. ¿Qué es? Semilla sol, seré una flor y volveré a renacer. Sol, limones y membrillo, ¿son de color? Adivinadora divina, adivina, adivinador. Sol, limones y membrillo, ¿son de color? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? El que sepa la receta, me la dice por favor. ¿Quién la prepara en tu casa? ¿Quién la prepara en tu casa? Falta sabor. ¿Y nos podés contar cómo se hace? El que sepa la receta, me la dice por favor. Perfumadas mandarinas y duraznos puras. Hola, señor. Mi comida favorita son los ñoques que hace mi mamá. Con harina, huevo, papas, mucho queso. La salsa que se hace con carne y cebolla. Espero que te guste la receta. Gracias. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Vos también contanos. Mándanos un audio de WhatsApp al teléfono 2944-917288. Yeah.

con muchos nutrientes que nuestro organismo aprovecha con mayor facilidad. Podemos comer brotes de lentejas, nueces activadas, manzanas desecadas, chucrut de repollo, mermelada viva o jugo natural multifrutas de estación, por ejemplo. Comer alimentos frescos y hacer ejercicio, ya sea una caminata, andar en bici o jugar a la pelota, nos hace bien. Mariposa, la L. Había una vez Margarita Lluvia. Entonces, la Margarita Lluvia le saludaban y los niños tocaban la voz feliz y los árboles se pusieron feliz. Entonces, vamos a comenzar por la otra. Entonces vivía la nube, tenía una casa que se llama Nube y saltaba suave y tenía un lobo nube. Y él se fue saltando, suave porque la nube explota o se rompe. Abrió la canilla mientras que se cae la lluvia para que se haga todo lindo y los árboles dijo, tan contento, Miki. Y eso casi se escondió. Y después salió la canilla mientras que se haga hermoso y los árboles dijo, basta, parece que dijo basta porque va a estar lindo así, por eso dijo basta. Entonces los peces estaban felices y después se durmió y cayó agua y después se despertó. Y miró por arriba y después por abajo y estaba todo azul y después rápido cerró la canilla y eso él casi se sale y la Margarita Lluvia se durmió otra vez y eso él casi se sale y después se despertó y miró por abajo y eso salió y miró por abajo y estaba todo seco, la tierra. El pasto casi se va porque salió toda la tierra y la planta se enfermó. Abuela no tenía hojas y eso cosa. Y después rápido hizo y eso se escondió y abría la canilla. Canilla, mientras que se llueve. Y colorín, y coloraron. Este cuento se ha terminado. ¿Te gustó? El cuento es muy lindo. Son mis favoritos. Frontera en el cordón de la vereda. Recorro de la tierra hasta el cielo, jugando a la rayuela. Con los chicos cuando salgo de la escuela y me trepo a la rama más alta del árbol de mi abuela. Podrido. Pisa, pisuela, papel.